Buenas tardes a todas y a todos los que nos apoyan, están con nosotros, se unen a nuestro dolor. Muchas gracias. Yo soy mamá de Jorge Álvarez Nava. Mi nombre es Blanca Luz Nava Vélez. Y ando luchando por mi hijo. Ya fui hasta Estados Unidos a buscar apoyo del gobierno para que presione este gobierno para que nos entregue a nuestros hijos. ¿Por qué tenemos que salir a buscar apoyo allá? Porque este gobierno no nos sirve. Yo siempre lo he dicho, si no nos sirve, que deje el cargo a otra persona que sí pueda desarrollar ese trabajo, que sí nos dé resultado. ¿Por qué? Porque 8 meses estamos cumpliendo hoy nuestros hijos desaparecidos y no sabemos nada de ello. Se le hemos pedido de mil maneras que nos ayude a encontrarlo y no nos hace caso. Porque si él quisiera, ya los hubiera encontrado. Pero como no quiere, él sabe dónde los tiene. Nosotros se lo exigimos al gobierno, porque el gobierno se los llevó. Aunque él no lo quiera aceptar, es un crimen de Estado y nos tiene que responder por esto. Es desaparición forzada y nos tiene que cumplir y nos tiene que responder. Tiene que aparecer los 43 normalistas. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. ¿Por qué? Nuestros hijos no son ningún delincuente. Únicamente lo que ellos quieren es estudiar, superarse, ser maestro, educar a niños. Ese es el delito de ellos. Y yo digo, si quieren elecciones, tienen que aparecer nuestros hijos. Si no, no va a haber elecciones. Así tiene que ser. Porque yo como madre estoy muy desesperada. Desesperada por ver a mi hijo, por saber dónde está, dónde se encuentra. Y este gobierno no nos da solución. Ahora le exijo al gobierno, a Enrique Peña Nieto, presentación con vida de nuestros hijos. Y únanse ustedes también a nuestra lucha, porque no son los únicos desaparecidos. Hay muchísimos desaparecidos y tenemos que luchar para que esto no se vuelva a repetir. Tenemos... Habrá revolución. Si no hay solución, habrá revolución. Solución, habrá revolución. Y yo exijo a todos los que se investiguen, a todos los militares, porque tuvieron mucho que ver, aunque él no lo quiera aceptar, son los que se llevaron a nuestros hijos. Y nos los tienen que entregar con vida, porque vivos se los llevaron. Y vivos los queremos. Y gracias por el apoyo de todas ustedes y de todos ustedes, porque esto me da más fuerza para seguir luchando, nos fortalece y seguiremos adelante hasta encontrarlo, porque nosotros no vamos a parar, no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros hijos, hasta saber la verdad. Y muchas gracias. Yo les doy las gracias a todos por el apoyo. Gracias. Y les doy las gracias y les pido que, como dicen, no están solos, que no nos dejen solos, que sigamos juntos hasta encontrarlos. Gracias. Y vivos se los llevaron y vivos los queremos.